América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Veintiuno horas cinco minutos, bienvenidos a La Caravana. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la cooperativa Las Canaletas, más precisamente de la calle Juan Ismael Jiménez, 1635. Mi nombre es César y tengo el placer de estar, creo que la primera vez que estoy en la conducción y también en la operación técnica. Buenas noches, sí, hoy no lo tenemos al Pulpo, al Mala. Así que va a estar César haciendo el control, conduciendo y haciendo este programa. Me siento rarísimo. Sí, igual te escucho bien. Man. Bien, sí. Está sí. Bueno el vidrio. Bueno, tenemos esta noche repaso de la caravana con todo lo que pasó, un poco, y lo que estaría por venir. Bien. Del programa, unos cuantos ya de la caravana. Sí, por suerte, varios. Sí, número unos cuantos sería. Estaría bueno algún día contar. Sí, y vos sabés que la otra vez me dijeron, me preguntaron exactamente lo mismo. Y yo lo mido por la cantidad de videos. Pero digo, más o menos tenemos como ciento y pico ya de videos. O sea, ponerle 10 temas por cada banda, así que... Sí. Vamos a hacer un compiladito después para, dale, para regalar de las canciones de las bandas, del grupo, de solistas que han estado acá en la caravana. Y bueno, y ojalá podamos aguantarlo esto. Tenemos hoy a la señorita María Nadia Quiroga y Balbuena. Estoy diciendo otro nombre porque pertenece a un multimedio, ¿viste? Entonces no quiero, ¿viste? Complicarla. No pasa nada. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a sumarme acá a la caravana. La verdad que yo avisaba en el Facebook que no iba a cantar yo, porque por las dudas. Ah. Sobre todo para que nos interesaran, porque digo, ya veo, se van corriendo. Pero era así la cosa. Una canción tenés que cantar. No voy a cantar. Pero bueno, los voy a acompañar, sí, en este repaso que me... Yo me voy a dejar llevar por ustedes, así por que supuesto. Bueno, confío en ustedes. Bien, sí, buenísimo. Una seguidora del rock... Y conocedora del rock, bueno, ni hablar de los medios. Y nos va a acompañar acá, nos va a enseñar también un poco de música. Siempre se aprende algo nuevo, siempre. Y la verdad que es total placer tenerte, Nadia, aquí en la 92.7 FM La Correntada. La primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Muy bien, excelente. Che, bueno, vamos a empezar este repaso con el recuerdo a Cerati. Exactamente. Hoy cumpliendo 58 años, Gustavo Cerati. ¿58 años? Sí. No era tan claro, era re joven. Loco. Era muy joven, sí, la verdad. Esas cosas que... De las cosas... A mí, todos los días... Yo soy una gran fanática de Cerati, una admiradora, pero... me pasó con Cerati que... siempre cuento esto y el público se renueva, diría alguien, ¿vio? Que a mí no me gustaba Cerati, me parecía como un tipo sumamente soberbio, ¿vio? Como esas cosas del músico, me parecía que era como que era demasiado, se la creía demasiado. Y acompañé una vez en un... Sí, bueno, pero me pasó esto, una vez regalé un par de entradas a quien era en ese momento mi pareja, entonces le regalé un par de entradas y obviamente por una cuestión de lógica fui... al recital a verlo. Pero fui así, ¿no? Como esta cosa de, bueno, te acompaño a verlo a Cerati. Y estaba presentando Cerati el disco Ahí Vamos, ya en la etapa solista. Había escuchado Soda, o sea, no es que no lo había escuchado, escuchaba comúnmente, sobre todo la etapa de Soda Stereo, y había escuchado algo de Cerati solista. No es que no me gustara, sino que me parecía que el tipo, bueno, se la creía demasiado. Salió, yo no sé si fue uno, dos, tres acordes, pero... La verdad fue como impresionante esas cosas de que ya está, apenas empezó a tocar, ya sentías como la magia que proyectaba el tipo y que era imposible como no verlo. Y salí de ahí absolutamente convencida de que ese tipo se la creía, como creo y sigo creyendo que se la creía, tenía absolutamente todas las armas para hacerlo. Claro. Entonces era como, créetela todo lo que quieras y seguí haciendo las cosas que estás haciendo en el escenario. Así que desde ahí empecé como, bueno, a verlo y a escucharlo de otra manera y a entender también por ahí la música de otra manera. Así que no hay día que no piense, bueno, qué injusto fue todo, ¿no? Pero bueno. Sí, muy joven. Yo. Igual, Mono, yo te hago una consulta. Vos que la tenés clara en este tema. Cada artista, la verdad que a veces tiene una dosis así de... Por lo que yo estoy viendo en la cabana. Entre un poco de locura, un poco de que se la creen. Después podés encontrar algunos artistas que son muy tranquilos, muy relajados. Yo he visto bateros acá que... Hay claro. Otros que son desaforados, ¿no? Y otros que son una calma, sí. Una paz, ¿no? Y se transforma cuando... Te podés encontrar de todos. Sí, yo igual, viste, como todo, es como todo lo que haces, según la actitud que le ponga, viste. Uh-huh. O sea, después, bueno, obviamente, algunos tienen más talento que otros, ¿no? Y más apertura musical, más conocimiento, también más estudio, ¿no? Porque también es real, viste. O sea, por más que, no sé, los Ramones sean, te dicen, son cuatro acordes y sí, ¿qué cuatro acordes? Claro, por eso, porque hay que ejecutarlo. Claro. Y así que yo creo que pasa por un montón de variables, pero bueno, sí, obviamente. Y acá nosotros tenemos un montón de gente que es sumamente talentosa, ¿no? Y que son talentosos en serio. Y por ahí, bueno, o sea, ha podido volar por alguna situación, sobre todo porque hay un solo lugar comercial y que es Capital. Después no tenés otro claro. Lugar, o sea, y tenés que... Y es muy muy básico, siempre decimos lo mismo, muy muy chiquito el tipo que vive la música. Yo creo que son contados en Argentina. En Argentina, claro. En sí, Estados sí. Unidos, viste, vos ves los raperos que no los conoces, o sea, uno los escuchaste en tu vida y loco son millonarios. Ah, sí, por supuesto. Sí, acá es muy difícil, digamos, sobre todo haciendo algo que sea por ahí más auténtico, ¿no? Porque, claro. Bueno, hay cuestiones que... como fórmulas que funcionan para la venta, pero y que por ahí permiten que algunos tengan determinado éxito siempre como muy qué sé yo, acompañados, un poco incentivados también por las discográficas que buscan en eso su negocio. Es más, muchas veces esos mismos artistas ni siquiera son los que hacen la diferencia económica, digo, ¿no? Son seguro, pocos sí. Los que realmente después se quedan con algo de la guita de lo que producen. Pero, bueno, es muy complicado y en San Pedro es muy difícil también para los músicos poder salir a mostrar lo que hacen, incluso porque la verdad que cada vez se han cerrado más las puertas, los sí. Espacios, los lugares. Sí, y bueno, entonces se les complica también poder mostrar, pero hay muchísima gente haciendo música. Uno, cuando se pone a pensar, hay tanta gente acá haciendo música, tenemos tantos talentos, ¿no? Que bueno, que la están ahí peleando y gente que uno la conoce desde hace muchísimo tiempo y que viene con esto, ¿no? Y que bueno, mantiene la música ahí como un hobby, claro. Acomodándolo a los tiempos de los laburos, de la familia, de los pibes, ¿viste? Como que van pasando los años y se van acomodando distintas cuestiones, pero siguen ahí con la música como el norte por ahí. Y pero bueno, sí, son pocos los por ahí los que pueden llegar siquiera a triunfar, ¿no? A esos niveles. Sí, sí. Por eso digo, o sea, hay gente que por ahí rueda mucho, pero que no, o sea, no vive, o sea, lujosamente, ¿no? O no tiene, o no ha hecho diferencia, algo, son recontadas las bandas, solistas, creo que hoy están, ¿no? Encima hoy creo que está más chico que nunca el mercado. Uh-huh. O sea, por lo menos no se está difundiendo muchas bandas nuevas. A nivel, son más o menos lo mismo que están de siempre y algunas nuevas, así que van picando, pinchando nomás. Y yo me pasaba mucho en Rosario, hay muchas bandas en Rosario que son muy buenas. Llegó Cielo Raso, ponele. Pero después no tienen el mercado, está ahí en Córdoba. Claro. Se manejan así, pero no llegan a... O sea, si vos no sonás en Capital, en Provincia de Buenos Aires, la verdad que no hay mercado. O tener que tener esa cuota de suerte. Claro, ¿no? Que también te agarre Santa Olalla, como le pasó, por ejemplo, a la Bersuit, qué sé yo, y que ahí pegá el salto. Pero claro, si no, es complicado. 15-55-55-87, sino el 437-393. Esas son nuestras vías de comunicación. También nos podés escribir por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, a comunicarse, a pedir el tema que vos quieras. En este caso, estamos haciendo un repaso de todos los programas que hemos hecho aquí, en este caso, en el estudio número 2 de La Caravana. Bueno, antes que... Ya está medio tardón, ¿viste? Pero a las 9 estaba tocando Fabián Sosa, un cantautor nicoleño, ahí en la sala Cuarta Pared, en una fuerte Independencia, de la mano ahí del ciclo Este Crece Desde el Pie, una primera edición, que lo hace la gente del Centro Cultural Aníbal de Antón. Así que bueno, si no nos querés escuchar a nosotros, te va hasta claro. Así que bueno, vamos con Crimen. Exacto. De Gustavo Cerati. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. 92.7. Bueno, seguimos acá en La Caravana. Son las 9 y 19. Hasta las 11 estamos acá con Nadia, con César, haciendo un repasito de lo que es. Que vamos a empezar ahora con el repasito. Claro. Vamos a escuchar un tema de los Maples, que también van a estar tocando en el Canaletas Rock el 14 de octubre. Si los planetas se alinean. Alinean, está bien. Sí, bueno, esperemos que sí, por ahora sí. Se juntan, se amontonan, tenía varios sí. Para... No me daba, la lo lengua. Permiten, de claro. Última, lo no me daba la lengua, me falta lengua. Así que bueno, vamos a escuchar después un rato a los Maples. Estos sanpedrinos que están sonando, la verdad, muy bien. Canciones, la verdad que nos gustaron sí, todas. Sí. Tiene el cantante, bueno, que es un tipo... una voz particular, así que muy buena banda. Sí, a mí me dio vergüenza, en serio, porque yo tenía ganas de decir, loco, ¿no querés grabarme algo? ¿Viste? Déjame grabado algo, que después yo con eso hago de todo, hago una voz impresionante, muy grave, impresionante. Sí. Acá vos decías para que te haga algunas cosas de... Claro, decime, roja directa. Claro, está. Cuando te servía, tú te lo ponías atrás. Pipí, roja directa. El día atrás. Está bueno eso. Y bueno... No iba a tener problema tampoco. No, increíble, más la buena onda, la predisposición, ¿no? Porque la verdad que le hemos hecho un montón de preguntas y ellos han contestado, tocan en vivo, o sea... Sí, la verdad que la pasamos bien. La pasamos bien. Es como un mini recital, ¿no? Es como siempre sí. Vos decís, es un... Un ensayo acá claro. Grabado y... o algo para nosotros encima, re privado, ¿viste? Cuando... La verdad que está buenísimo lo que, esta idea de Mala de y está buenísimo que me haya convidado, eso es lo principal. Claro, por supuesto. Porque a mí si no... cuando me trajo el proyecto yo le dije, mirá Mala, yo, o sea, cero, no conozco a nadie acá, le digo, o sea... No, pero el mono sabe todo. Ah, bueno, listo, ya nos vamos a conocer, dice, no te hagas drama, que él... Vos empujalo y él sale. Bueno, bien. Claro, eso sí, tenés la verdad. Sí, porque si no fuera así, sería todo un mamarracho. No, pero... Pero bueno, por lo menos, lo que siempre digo, le da por lo menos el formato de radio. No, además, bueno, esto que estábamos hablando antes, y lo linkeo con esto que dicen ustedes ahora, esta posibilidad que tienen las bandas de venir acá y hacer su música, mostrarse, que grabar algo, después poder compartirlo también acá, en la radio, por las redes sociales, digo, esto también está buenísimo como espacio, así que... nada, hacen una buena dupla. Si la cosa funciona así, de tipo, bueno, uno le empuja y el otro va y el... Claro. No, además yo esto está funcionando. Además, lo que me río. Yo me río claro. Un montón. Trato de mantener la cordura, ¿no? Pero, No sé. Che, ¿y si...? ¿Hace falta mantener la cordura? Sí, y depende de quién está al frente. La verdad que es muy contagioso. ¿No? Che, y no sé si lo has escuchado, pero el sonido que logra sacar el Mala es muy, muy, muy, muy bueno. Uh-huh, entonces, sí. Por ahí la gente se lleva, después de todo, grabaciones que le sirven un montón, ¿viste? Como para escucharse ellos, para seguir ensayando, como para tener algo para mostrar, porque la verdad que nos contaban los chicos de Despertar, por ejemplo, que tenían un solo video subido a YouTube. Y es una banda que, la verdad que están en un momento, la verdad que están haciendo una cosa muy buena. Sí, sí. Bueno, pero como decían ellos, tienen un laburo... por ahí demasiado exigente, en el sentido son pescadores claro. o trabajan en la isla, ¿viste? Y qué sé yo, directamente vienen a la isla algunos, entonces se les complica para ensayar, pero la verdad que bueno, por ahí después vamos a escuchar un temita ahí. De paso, hablamos de Despertar Chamamé Cero, que es el tercer aniversario, lo festejan el domingo 17 de septiembre acá en la cooperativa Las Canaletas. En Juan Ismael Jiménez 1635, las entradas anticipadas 50 pesos y en puerta 70. ¿Dónde la pueden comprar, César, a la entrada? supongo que acercándose aquí a la 92.7 le van a acercar esa información. La verdad que no la tengo bien. Tendrían que fijar si está en el... O por Facebook, quizás. Por Facebook, por la página. Ellos tienen página. Sí. Que si quieres, mira, ya te lo voy a colgar en nuestra página de Facebook. Su respectiva página donde está el flyer. Ahí, y que nombra también todos los demás artistas que van a estar en esta peña, ¿no? Claro, empieza a las 10 de la mañana. Eso lo que contaban los chicos. A las 10 de la mañana van a estar los Chamacumbia de Varadero, Priscila Colom, la gurisita de la costa, que anduvo también por acá por la caravana, Rubén Domínguez y su conjunto de Ramallo, y los hermanos Arismendi de Mercedes. Y bueno, está Raíces del Chamamé, también está, de acá de San Pedro, y obviamente cierra Despertar el Chamamecero, en lo que es su tercer aniversario, y bueno, lo van a festejar ahí con puestos de artesanos, esmerado servicio de cantina. Eso es súper importante. Obvio. Esmerado servicio de cantina. Choripán, ¿viste? El mediodía, bien, bien. Y bueno, y seguridad, todo, así que se acercan, acá pasan un día bien del litoral. Sí, además totalmente recomendable, la verdad que es una banda excepcional. Nosotros hoy estábamos comentando aquí fuera, en off, digamos, que la rompieron aquí en la caravana, la rompieron y luego tuvieron el... fueron al Festival de Basura Cero. Ah, sí, el domingo. Sí, tocaron también ahí, fue impresionante. La señorita también estuvo tocando. Sí, yo estuve con los Tambores Sin Fronteras. Tambores Sin Fronteras. Exactamente. Tenemos que venir un día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, hacer algo acá a la caravana, no sé. Estaría bueno. Yo lo propongo, así como que no quiere la cosa. Claro, estaría bueno. ¿Cuántos son ya en...? Y varía, pero un grupo casi unos 15, 20, más o menos. Interesante. Interesante, esto es como... ¿Y cuántos temas? No, y esto depende, porque nosotros vamos... Es como funciona con el formato taller. Ajá. En realidad también muchas cosas son como improvisadas a partir de la magia de Esteban Salvá, digamos, que es el que coordina todo esto. Y Maxi Morán, que está también ahí colaborando. Entonces ellos dos es como que van llevando las riendas de tambores. Y la verdad que lo que se ha creado es un grupo hermoso, humano sobre todo, ¿no? Que bueno, y hay un poco de esa cuestión energética, viste, que la percusión tiene también mucho... de lo que se transmite, así que nada, es un espacio donde nos divertimos mucho y tratamos de que la gente obviamente la pase bien, pero no, hacemos generalmente los segmentos a 20 minutos, pero bueno, o sea, hemos hecho presentación de hora y pico en la Cuarta Pared. Alcanza. O sea, con eso. No, pero podemos invitar a Nico Oblé. Claro, Nico Oblé. Podemos tener, claro, invitados que vengan a cantar, porque también o sea, hay... ¿No está Sofía Rotunda ahí? También. Bueno, Sofía. ¿Cómo canta Sofía Rotunda? Es impresionante. Podemos, y así, un montón de gente que... Sí, es cuestión de armarlo, esto es cuestión de armarlo, acá en vivo. Ya está, lo armamos. Bueno, ya comprometimos a todos los Tambores Sin Fronteras. Con producción y que anote la agenda ya. Anda buscando fecha. así que, no, pero estaría bueno, sería algo. Aparte, bueno, a mí me gusta la percusión, ¿no? Pero la verdad que está buenísimo. A mí me gusta mucho Tambores Sin Fronteras. Y la idea está buena, esa de mezclar todos la clase de tambores que haya de percusión, está buenísimo y darle y la verdad que está bueno, ¿no? Sí. Ya lo repetí, ¿no? Pero está bueno y yo creo que se quiere sumar a los tambores. ¿Y por qué no, otra cosa más no, por ahora. ¿Por qué no? Me echan de las casas. Che. 21 a 28 minutos, te recuerdo nuestra línea de comunicación, el 1555-5587, si no, también puedes llamar al 437-393, tengo el teléfono aquí a mi lado, así que de toque te entiendo. Y podés pedir algún tema de las bandas que pasaron aquí por el estudio número 2, entre ellas Los Maples. Los Maples, que van a sonar ahora con Insomnio de Guitarras. We'll be right back. de guitarra, algo que me aparte de ti, me rondo humos de alcohol, me cuadro entero sin ti. No va mal, hasta vivo a la sombra, y está bien, ese suspiro te acorta. 22 minutos han pasado de la hora 21. Estás en la caravana. Bueno, sí, acá estamos. Yo le digo que siempre pasa lo mismo en las radios, vio, que lo mejor pasa incluso cuando se cortan los micrófonos. Viste que como que decís, y el comentario viene y como que va llevando y después se prende. Claro. Acá la luz y es como que salimos todos como. Sí, ¿no? Más modositos. Estamos, ¿qué es esto? Aparte estamos en plena veda electoral, entonces también hay un montón de cosas que, ¿viste? ¿Qué se puede hablar, qué no se puede hablar y qué implica la veda? Bueno, podemos hablar de lo que queramos, pero claro, se puede decir hay que votar este, hay que votar aquel, ¿vio? Tenemos que votar por las dudas el domingo. Digo, eso sí, siempre digo lo mismo, siempre que tengo la oportunidad, en realidad, o lo puedo decir, mucha gente dice, hay que ir a votar, loco, la cantidad de gente que se murió por ir claro, a votar. Total. Porque nosotros podamos votar, que nosotros podamos elegir. Pareja, despareja, una mentira, verdadera, democracia, pero lo que tenemos y es lo que nosotros podemos. Y nosotros podemos mejorarla. O sea, después cuenta de nosotros si queremos involucrarnos, si queremos. Pero bueno, por lo menos tenemos la oportunidad. Antes venía un loco, te pisaba la cabeza y te callaste la boca. Sí, y mucha gente, ¿no? El empieza a ser bueno, pero ¿qué vas a elegir? Porque como que no hay mucho para elegir. Y eso también es responsabilidad de todos como ciudadanos y ciudadanas, digo, seguro, ¿no? Porque quienes están hoy jugando, si se quiere, dentro de la política, son los que han decidido hacerlo. Entonces también tiene que ver con el compromiso de cada uno y cada una de nosotros para pensar en qué queremos hacer también, y desde qué lugar nos queremos y nos podemos involucrar. Pero sí, esta cuestión de las elecciones, no, uno tiene que, tendríamos, ¿no?, que empezar a recuperar un poco de lo que significa como la celebración cívica, que yo digo, ¿no? Esta, sí, cuestión de la democracia, porque más allá de que, bueno, hay cosas que nos gustan más, menos y demás, es democracia. Y esto, viste, no lo podemos perder de vista, digo, por ahí, en el medio donde estamos y donde uno a veces se siente naufragar un poco en la realidad y en las cuestiones cotidianas, bueno, estamos en democracia, tenemos la posibilidad de votar, las urnas son el lugar donde tenemos que hacernos cargo también, porque después votamos una cosa y después, bueno, nos quejamos, digo, bueno, votar a conciencia, esta cuestión es un embole. Parece es un embole a veces empezar a leer quiénes van de candidatos, quiénes son, qué proponen, qué sé yo. Pero bueno, es parte también de después saber a quién estamos votando y qué elegimos, ¿no? O qué queremos para nosotros. Seguro. Y también, viste, el tema del proyecto del país que algunos añoran o venden o lo que sea. O sea, nosotros somos un país del tercer mundo y salvo que haya una catástrofe super mundial, que se derritan los polos, no sé, el polo norte nada más, por ejemplo, Argentina no va a dejar de ser un país del tercer mundo. Puede estar mejor o menor o peor, y los ciudadanos pueden estar mejor o peor, pero no vamos a porque no es así, porque ya está escrito que va a ser así. Entonces nosotros tenemos que pelear nosotros también desde nuestro lugar donde podamos, participando en todo lo que pueda, aquello, cooperadora de tus hijos, para que las escuelas crezcan, cooperadora del hospital, clubes de fútbol, todo lo que es deportivo, comisiones de fomento, hay un montón de lugares para participar y vos podés poner tus cosas. Mucha gente dice, yo laburo todo el día, y todo el mundo labura. Todo el mundo labura después, esos lugares que bueno ocupar, lo ocupa otro, y capaz que no con las mejores intenciones, y entonces creo que vos podés participar del Estado y ser parte de hoy, y la democracia, y hablando de como Alfonsín, ¿no? Eso, con la democracia se come, se educa, y es la verdad que ha sido. Sí, digamos, no es muy fácil, o yo diría que es casi imposible, por no decirlo del todo, hacer un cambio así desde afuera, ¿no? Sin que uno se involucre. Lo primero pasa porque, bueno, ver, informarnos, saber, conocer, interesarnos y tratar de ver, bueno, desde qué lugar cada una aporta a lo que quiere, digamos, en pos de lo que quiere lograr también, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde queremos ir, por lo menos? Y después, bueno, sí, porque después pasan cosas y después es, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser porque lo dejamos ser. Claro. Porque nosotros delegamos en otro, claro, lo que nosotros... O sea, no es, puede ser porque... ¿Y cómo puede ser? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó en el momento que teníamos que elegir? ¿Dónde? ¿Qué? Claro. ¿Qué? ¿No? Después cada uno, por suerte... Vamos a decir, cada una puede elegir lo que quiere dentro de lo que hay. Pero bueno, también esto es parte de una elección que debería ser más responsable por ahí, ¿no? Yo elijo y yo voy a votar a Desmadre. Recién le puse me pensé gusta. Que iba a decir, yo digo, no puede decirlo. Acabo de darle otro me gusta más a Desmadre, que es mi banda. Ay, mirá, me salió la madre. Es mi banda favorita, Desmadre. Che, no era que no habías traído nada de... Acá con alcohol. No. Engañada me trajeron. Ese, el licor de naranja. Ojo que tiene gas también. Ese. Sí. Así que es una especie de sidra. Entonces. Y es mezcla. Fíjate que dice naranja y durazno. Guarda que se pega. No hay que mezclar, dice. No, claro, sí. ¿Viste? Y esto ya está mezclado. Ya está mezclado. Te hace mal doler la cabeza. Guarda. Bueno, vamos con Desmadre entonces. Dale, este tema, a mí, bueno, esta banda particularmente a mí me gusta mucho. este tema. También van a estar en Canaletas Rock. Sí, por suerte. Y no iban a estar y después iban a estar. Ajá. Así que están. Muy bien. Que es lo importante. Muy bien, no, a mí me gusta, la verdad que me gusta mucho. Y disfruté mucho verlos en vivo, poder firmarlo, poderlos escucharlo. 700 veces lo habré escuchado. Este tema particularmente. Ah, vos sos el que lo hizo. Ah, porque es un hit, yo te había dicho. Es un hit, claro. Del YouTube, de La Caravana. Me encanta. La Caravana San Pedro es el canal de YouTube. Sí, acabo de colgar la página. Ah, bueno. Nuestro canal de YouTube en nuestra página de Facebook para que usted pueda ver todos los videos de las bandas que pasaron aquí. Usted por es la el Caravana. Community manager. Sí. Sí. 335 caravaneros tenemos ya. Muy bien. Estamos por las nubes. Muy bien. En un gran momento del programa, la verdad. Estamos reventando los picos de rating. Sí. Igual no llegó ni un mensaje todavía, pero bueno. Ya van a llegar. Hermana no está escuchando, dijo. Sí. Bueno, se sale joya, dice bien. Bueno, por lo menos. Se está clavando un stow. hay que hacer. Tomar asistencia. Sí. Sí. Que a veces hay que retarlos, sacudirlos un poco a los oyentes. Sí. Igualmente, la satisfacción viene luego después. O sea que te escuché, salió buenísimo. Claro. ¿Por qué no mandas tu mensaje? ¿Y por qué no mandas tu mensaje? Claro. Sí, vos sabés que yo te escucho siempre, claro. Pero hubiese estado bueno, qué sé yo. ¿Viste? Aparte, educamos a la gente de acá. Contamos un montón de cosas que la gente no sabe. Pues yo me enteré de un montón de cosas, claro, con La Caravana. Si yo no sé lo que es una guitarra. Con el tema del acordeón que tenían los chicos, yo te decía, wow, fascinante. Wow. Tiene 700 botones eso. Sí, la verdad que es un instrumento difícil de tocar, loco. Y porque tiene que tener los bajos a la izquierda, el piano a la derecha, y tiene que darle... Los agudos, claro, con mucha coordinación. Sí, una cosa impresionante. Bueno, también tuvimos acá a Priscila Colón, 10 años, la rompió. Que también toca el acordeón, la Gurisita de la Costa, vecina de la cooperativa, de la Correntada. Y bueno, hablando un poquito, también hoy a las 21:30 arranca en Las Amalias la peña de los hermanos Crens. Le mandamos saludos por acá. Los Fogoneros está el grupo Genes, el salteño Santiago Antonietti, entradas 80 pesos, bueno, ahora ya 100, porque ya no queda otra que ir en la puerta, así que bueno, ahí en Cruceros General Belgrano y Ruta 1001, Las Amalias, la Peña de los Hermanos Crent, ahora ya está sonando, ya, así que bueno, pero nosotros vamos con un rato con Desmadre y ahí viene la muerte. Terrible tema este, ¿eh? Subí el volumen y seguí sintonizando la 92.7. We'll be right back. 92.7. Bueno, seguimos. 9:52, nos queda todavía una hora más de programa, o sea, pasó la mitad. Pasó la mitad. Estamos pasando bien acá con la amiga Nadia. Yo la paso bien. Che, Nadia, así que el 14 de octubre el encuentro de mujeres. Sí, ese fin de semana. Tengo un lío medio con los días exactos, pero ese es el fin de semana. Claro, el sábado 14. Sábado 14, claro. Entonces, sábado 14, domingo 15, lunes 16. Que es feriado, claro. Claro, eso ahí es el encuentro de mujeres. Estaría en Chaco. El día del descubrimiento de América. Sí. En Chaco. ¿En Chaco dónde? ¿En Resistencia? Sí, en Resistencia, Chaco. Resistencia. Va a estar heavy, complicadito, me parece. ¿Por? ¿Puedo decir por el momento que vive sí, el país? Sí, hay como un contexto medio raro. Es un, viste que, no sé, yo lo veo así medio raro. Esperemos que haya muchas mujeres. El último encuentro fue en la ciudad de Rosario el año pasado. Sí. Bueno, Rosario es... más allá de la cercanía a nosotros por los sanpedrinos y las sanpedrinas, digamos, pero es también más en el centro, ¿no? O sea, como Chaco ya es como, bueno, una movida más... Un lugar más difícil. Sí, más de difícil acceso, digamos, vamos a ponerlo. Y bueno, y también, así que un lugar también, por ahí no en tema de infraestructura, ¿viste? Son muchas mujeres que llegan, que también hay que alojar, todo lo que es alojamiento en Resistencia ya no existe más, se están alquilando en las zonas aledañas. Claro. Yo recuerdo que fui una vez a Barranqueras ahí en Chaco. Conocí yo no conozco, así que bueno, voy a conocer ahora. Pero bueno, los encuentros igual mucho no uno no tiene tiempo para hacer turismo. Claro, es más. Son muchas actividades, uno está de actividad, en debates, marchas, bueno, propuestas para que tengan que ver más con lo cultural, pero vinculado a las cuestiones de género y a las. Bueno. Todo lo que nos está pasando también en ese sentido, ¿no? Que es como urgente. Che, ¿y cuántas mujeres fueron el año pasado? Y en la marcha decían que había cerca de 90.000 mujeres. Claro, por eso. O sea, era organizar... récord, absolutamente un récord en lo que fue la convocatoria de los encuentros de mujeres, igual. Por eso, organizar taller y toda esa gente, toda esa masa, es una cosa. Sí. No sé a quién le queda la organización, ¿no? Pero ¿a los locales sería? Claro, exactamente. Lo que se hace es los grupos que están trabajando, los grupos feministas, agrupaciones de mujeres, bueno, todos los que tienen que ver con las cuestiones de género, digamos, trabajan en conjunto. Ah, se contacta. Para, claro, se arma como una comisión organizadora donde están todas las organizaciones representadas. Uh-huh. Y a partir de allí se empieza a trabajar. Bueno, se buscan todas las escuelas, todos los establecimientos educativos, ahí es donde se dictan los talleres. Y los talleres se dividen en comisiones, hay como 100 y pico de talleres de distintas temáticas y además cada uno se divide en un montón de comisiones porque claro. Son muchísimas mujeres. Claro, por eso. O sea, y obviamente después, están todas ávidas de participar, porque sí, en realidad va a participar, no va... Bueno, va el intercambio. Hay una cuestión de esto que se repite mucho en el encuentro, que ninguna mujer vuelve igual después de un encuentro de mujeres, porque no tiene que ver ni siquiera con la cuestión de la militancia continua en el feminismo, mujeres que por ahí no militan activamente, pero que se han acercado a un encuentro de mujeres por alguna cuestión o porque le quedaba cerca, porque justo iban unas amigas y les invitaron. Bueno, hay gente que llega por ahí por distintos motivos y llegas ahí y te das cuenta que, bueno, esta cuestión de la hermandad, del poder compartir, del pasar momentos entre todas, ¿no? Te enriquecen y muchísimo suman a la discusión, al aprendizaje, al entendernos y me parece que eso está buenísimo, así que bueno, este año también, todos los años se labura mucho y nosotros laburamos mucho para llegar al encuentro, ¿no? Que es claro. El momento como del año en el que también vamos a recargar energías, porque a veces uno se siente un poco como aislada, no sé cómo explicarlo, ¿no? Más allá de que nosotros tenemos nuestro grupo de compañeras, pero es como que, bueno, es un poco difícil la tarea. No somos muchas, ¿no? Sí. Acá por ahí, yo vivo en cada uno en su lugar. de golpe encontrarte con 90.000 mujeres que están al lado tuyo caminando, sí, es muy fuerte también. Seguro. Sí, convengamos que San Pedro por ahí es reducido el grupo, ¿no? De muchas actividades, sobre todo que tiene que ver por ahí con las diferentes resistencias. Sí, es un poco lo que hablábamos antes. Sí. Yo a veces siento que, bueno, somos siempre los mismos y las mismas. Claro, en las distintas marchas, actividades, como que nos reconocemos ya como parte de un mismo, ¿no? De un mismo sector. Y el desafío está en ampliarlo, en nosotros y en nosotras, ¿no? En poder convocar y en el resto en empezar a comprometerse, que también terminamos hablando de lo que hablábamos hoy, ¿no? De sumarse, sí. Porque después hay mucha militancia en contra, mucho compromiso por las redes sociales. Claro, ese es el problema. Esa es la cosa. Es mucho problema. Uno cree compartir, que me gusta, me enoja, me entristece. Esas cosas que nos da el Facebook como para poner de golpe, como para hacernos los más. Escribí una cosa en el Facebook y la verdad que me descargué un montón. Sí. Y ya estuve el trabajo del mes. Y no, y estaría bueno también. Porque aparte, es verdad lo de las discusiones son lo que te hacen crecer, o sea, que generan cosas nuevas. Y también te hacen aprender un montón, porque claro, en realidad, viste, una reunión extendida, pequeña, lo que sea, te empieza a sacar un poco o sea, poder hablar con personas desconocidas, viste, de manera más abierta, viste, como tener un poco más de mejorar un discurso, de también de vos tratar de instruir un poquito más para aprender, o sea, lo que te gusta, me gusta esto, sí, yo me meto. Y entonces es importante también lo de discutir. Que te quieran decir que discutir política y eso es malo, que aleja a la familia, que todo lo que es mentira. Es porque no quieren que vos discutas y no quieras que aprendas. Sí, me parece que está mal visto la discusión, pero la discusión cuando es con debate, cuando es con respeto, cuando se habla desde los argumentos, digamos, porque uno puede coincidir o no coincidir, pero digamos, cuando el otro tiene la posibilidad de esbozar un argumento en razonable, digamos, y que uno pueda debatir desde ese lugar las ideas con un sustento, me parece que uno siempre termina sacando algo. No necesariamente vas a terminar pensando como el otro, y me parece que lo bueno es que seamos diferentes, ¿no? De que tengamos la posibilidad de pensar diferente y seguir coexistiendo en esta cuestión de no ser iguales, pero que, o sea, no se puede no pensar o no discutir, estar siempre como evitando estos lugares que pueden ser un poco más de conflicto. O sea, porque también a veces hay que meterse ahí y pensar y decir lo que uno piensa y escuchar lo que piensa el otro y empezar a entender. Y a veces hay cosas que te ayudan a verlo desde otro lugar. Y que eso te permite quizás, bueno, cambiar un poco, moderar un poco una posición que por algo que me parece que también esto de cambiar, de mutar, digamos, porque el verbo cambiar está un poco manipulado este último tiempo, pero mutar, vamos a decir, mutar a otra cosa, o qué sé yo, por ahí también es parte, ¿no?, del crecimiento de uno. Sí, uno se pone a investigar, o sea, cuando empieza, uy, qué bueno estuvo, la pasé bien en una reunión, hablando de cualquier cosa, de lo que sea, ¿no? Me invitaron a participar de esto, fui, me animé, fui, hablé, me gustó, la verdad que me voy a seguir yendo, está bueno lo que se está haciendo, y entonces vos te pones a investigar y vas creciendo en el discurso cuando vas, viste, te va abriendo la cabeza, porque uy, vos te vas pensando, mirá, esto sí, la verdad que podría ser mejor, un montón de cosas, y no solamente en lo que es particularmente política partidaria, en este caso, sino en todo, o sea, porque se puede mejorar en todo. Sí, además vivimos atravesados por tantos preconceptos, ¿no? Pensaba cuando hablaba esto del feminismo, los encuentros de mujeres y demás. A nosotros acá en San Pedro, yo milito en la agrupación Libres de Miedo desde el 2012, cuando la conformamos en diciembre de 2012, que en parte fue... Sí. Que es para los proyectos que no saben. Sí, es una agrupación feminista. Claro. Pero bueno, justamente a esto iba. A nosotros empezamos en 2012, nos conformamos en un momento brevemente, digamos, fue el fallo absolutorio de todos los acusados en el caso de Marita Verón. Y la verdad que con un grupo de amigas y amigas de amigas y las primas de las amigas dijimos, che, hay que hacer algo, pero de la bronca, o sea, cada uno en su casa. y salimos a volantear a la peatonal, pero no era Libres de Miedo. Libres de Miedo no existía, o sea, éramos... Claro. Dijimos, che, bueno, salgamos. Hicimos unos volantitos que era... nada, y no tenían un nombre de firma de nada, pues no había quien la firmara. Y volanteamos ahí y después dijimos, bueno, hagamos algo con esto. Con esto que nos pasa, ¿no? Con esta situación de desprotección y que nos sentimos todas en un, convocadas por algo. Bueno, y ahí empezamos a gestar Libres de Miedo. En San Pedro no había militancia de género, digamos... Había algunas cuestiones más institucionales, si se quiere, pero no había desde la militancia civil, si se quiere, ¿no? Desde la organización más de autoconvocada. Porque había una mesa, pero de violencia. Exactamente. Y bueno, entonces se empezó empezamos a armar y a desandar, y nosotros también a ir aprendiendo todo lo que era, porque uno va aprendiendo y se va formando, y es una formación continua. Uno está en permanente formación, no es que de golpe sabes todo, y uno está atravesada culturalmente por el machismo, por el patriarcado, por absolutamente todas las cosas. No es que salimos de un repollo y caímos acá y somos feministas. Y nos costó mucho, y fue también parte del proceso, nombrarnos como feministas, porque el feminismo está absolutamente mal visto, y está mal visto desde el preconcepto del que cree que el feminismo es como el machismo, pero al revés. Y cuando uno se acerca, en realidad el feminismo plantea una cosa que es muy básica, y es donde creo que reside la principal complicación para entenderlo. El feminismo plantea que no haya desigualdad. Y la desigualdad, o sea, es como que cuando se pretende la igualdad, no es que se pretende suprimir las diferencias, que es una cosa, sino las desigualdades, que es otra cosa. Claro. Entonces, cuando uno va por la igualdad, va para la supresión de las desigualdades que existen entre ser hombre y ser mujer, como si de golpe nos vinieran asignados una serie de derechos, obligaciones y privilegios para algunos que se restan para otras, digamos. Y entonces, lo que uno está... Uno milita por esta cuestión de la igualdad en un montón de cosas, pero hoy la urgencia y la emergencia tienen que ver con que no nos maten. O sea, parece como una cuestión tan básica como el derecho a la vida, como poder salir a la calle y no tener miedo. ¿Vos como... considerás que hoy es peor la violencia y bueno, en este caso los asesinatos a mujeres por femicidio o es histórico? Mira, creo algunas cosas que, primero que creo que la sociedad se ha tornado, como ha ido cambiando, ¿no? Y virando una cuestión más violenta, y vivimos en una sociedad, estamos bastante todos muy susceptibles de un montón de cosas, o sea, irascibles, entonces la violencia en general. Sí, bueno, pero de ahí llegar a matar a una persona es otra cosa. Bueno, sí, pero también creo que ahí viene un poco la discusión de, bueno, hay más femicidios ahora que empezamos a nombrarlo de femicidios, o en realidad hubo siempre y no los veíamos así, porque antes teníamos crimen pasional. Claro. Era el crimen pasional. Y ahora es el femicidio. Y la violencia, las mujeres sufrieron violencia. Y las mujeres sufrieron violencia históricamente. O sea, es el sector oprimido históricamente. En principio era tema tabú. Claro, decir, absolutamente. Ni hablar. Y hoy sigue siendo tema tabú. O sea, según cómo vas escalando en la sociedad, sí, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo en el Juzgado de Paz. La cantidad de violencia, de expedientes de violencia. Sí, de denuncias. Impresionantes. Y yo creo que ha sido un muy importante el tema este de visibilizar que realmente la mujer sufre violencia, y que la violencia, como dice la ley, no es solamente física, sino que pasa por un montón de cosas, sí, y que eso, hay que denunciarlo. Eso me parece que fue una de las, y afrontarlo. Una de las principales cosas que cuando empezamos a hablar de violencia, cuando hacíamos las actividades de las libres, las primeras actividades, me acuerdo que esto era también una de las cosas que como más terminaba como generando atención, ¿no? En la gente, como era esto, la violencia, ¿qué es la violencia? En realidad hablamos de la violencia y son las violencias, porque hay muchas maneras de ejercer violencia sobre una mujer, y cuando alguien dice, yo nunca sufrí violencia de género, cuando una mujer dice eso, en realidad hay que replantearse un poco, porque desde la ley, digamos, no hay manera, y lamentablemente esto digo, porque cuando uno se pone a repasar con amigas y tiene la posibilidad de hablar, todas en algún momento sufrimos una situación de violencia. Seguro. Todas la sufrimos. O sea, lo que pasa es que no necesariamente llegamos a que alguien te haya dado un golpe. Claro. Pero en el medio y en el trayecto hay tantas cosas que, bueno, de las que el femicidio obviamente es como el extremo Último, ¿no? Que lamentablemente hoy tenemos, sin tener estadísticas oficiales, porque seguimos sin tenerlas, y esto es una responsabilidad del Estado Nacional, en este caso el gobierno macrista, en el caso anterior era el gobierno kirchnerista, digo, no es una cuestión de sí, quién sí. sea el gobierno, no tenemos estadísticas, pero hoy hay una mujer asesinada cada 20 horas. Mucho tiempo. Entonces, y no se visibiliza, eso sí que no se visibiliza. ¿Y entonces qué pasa? Porque hay casos que son particulares que... Sí. Hay casos que son particulares, como que hay algunos que llegan... Claro. Depende de la cercanía de los medios nacionales también, claro, ¿no? O sea, sí. la comodidad de transportar los móviles de los canales de... los mal llamados canales nacionales, que son en realidad los medios de Buenos Aires, digamos. Claro, y por ahí lo beneficioso, ¿sí? O lo amarillista que puede hacer. Sí. Porque... lamentablemente es eso, al final termina, muchas veces termina siendo eso solamente... Sobre una nota en la cara de amargura alguna. Que falta mucha preparación también en el periodismo. Falta mucha preparación en el periodismo. Responsabilizar a la víctima, revictimizarla absolutamente. Bueno, claro. Salía de bailar, iba sola. Claro. Bueno, le gustaba tomar. Andaba con... salía con un tipo que era casado. No sé, como cosas que se empiezan a justificar. Sí, sí, en sí. Bueno, está bien. Oh, se lo buscó. Claro. Se buscó que la mataran porque en realidad, ¿viste? Lo más triste es escuchar a las mismas mujeres... Sí, cuestionar estas cosas, sí. Aceptarla, eso es lo más triste. Uh-huh. Pero es una loca esa, ¿no? Sí, sí. Bueno, como que bien hecho. Sí. Y entonces, por ahí pasa que me parece que estamos en el horno. Che, bueno, vamos a cortar un poquito con los amigos de Madre Perla. El tema dispositivo. Dispositivo. Tenemos, por eso es algo que hay que hacer y que yo siempre digo a las bandas que por favor me escriban los nombres de los temas, porque después se me complica. Tengo la mitad de Madre Perla con su respectivo nombre del tema y el dispositivo no sé cuál es. No sé si vos sabes, Mono, cuál es. No. Bien. Pero no importa, escuchamos la que haya. La que esté. A mí, sí. Ya que está, hay un tema que me gusta mucho de Madre Perla, que estuvo aquí en vivo en el estudio número 2 de La Caravana, donde esa noche se apagaron las luces y se encendieron los 30 veladores, no sé cuántos veladores trajeron, y personificaron el escenario de esa noche, y la verdad que la rompieron, y hubo particularmente un tema de mí que me gustó mucho que se llama Investir. ¿Puede ser, Mono? Ah, ahí va, sí, muy buen tema. Muy Así buen que tema. Vamos a escuchar entonces a Madre Perla en vivo, aquí en el estudio número 2 de La Caravana, con su tema Investir. 92.7. Bueno, seguimos un rato más todavía hasta las 11 con el repaso este de la caravana junto a César Cejas hoy en los controles y del otro lado acá del vidrio. Este es mi lugar. Sí. O sea, yo estoy tan acostumbrado a este lado. Ajá. A mí me encanta todo esto porque yo manejo los tiempos. Claro. Me gusta poner las cortinas que me gusta poner. Ah, bueno. Además, también depende de cómo venga de humor, puede salir cualquier cosa. Está bien. En mi programa. Claro, o sea, sí. Acá, bueno, mantenemos una cordura, pero bueno, en el mío puede llegar a pasar cualquier cosa. Bueno, está bien, pero está bueno eso. Sí, nos divertimos con la gente. Y bueno, junto a Nadia Quiroga, acá que nos vino a hacer el aguante. Y bueno, quería comentar también que va a estar quemando, bueno, Experimental Reggae la han agregado ahora por lo visto. Antes era Quemando Reggae nada más, ahora es Quemando Experimental Reggae, con la participación del amigo Cuca Di Tata ahí en la guitarra. Hoy ahora en el Viento Sur, a las 11, 11 y 20 más o menos. Llegamos. Claro, por eso. la gente termina de escuchar la caravana acá con todo el rock en vivo que se fue grabando en el estudio 2 de La Correntada, acá la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, ubicada en Juan Ismael Jiménez 1635. Eso le corresponde a él porque es el locutor. Claro, claro, está bien. Hay sí. Como yo digo poner la temperatura. 15 grados, una décima, probabilidad de lluvia. Y te, si querés te lo tiro la posta ahora, en este sistema que se llama SIGA 2, que usted lo puede... Bueno, cualquier... En realidad es las estaciones de meteorológico que hay en el INTA, en todos los INTA. O sea, vos podés, con un clic podés saber la temperatura en cualquier experimental de toda la Argentina. En este caso está siendo 15.4 y han llovido 10.2. ¿Qué dije yo? 15.1. Sí, claro, ahí nomás. Porque esa es la sensación térmica, 15.1. Sí, sí. Igual, últimamente, viste, yo he venido en invierno aquí, sí, emponchado mal, y después he venido en remerita. O sea, el clima no se decide. No, es verdad, no hizo frío este año. Por suerte, detesto el frío. No, yo también. Yo soy de la banda del verano. Sí, yo que para mí hay gente, esto divide, esto es la grieta. No, olvídate. Esta es la grieta, la gente que le gusta el frío y la gente que le gusta el calor. Yo, o sea, está bien, el calor agobiante, sí, es una porquería, no te dan ganas de hacer nada. Pero prefiero eso al frío ese que no tenés ganas de, no, ni de moverte. Que además no hay ropa que alcance a nada. Es como... Te tira la cama el frío, sí, ¿viste? Sí, te levantás de la cama, tenés frío. Para algunas cosas. Sí, tenés frío, te vas a laburar, tenés frío. La tortura de salir de abajo de la frazada a la mañana. Terrible. Sí. Eso es una porquería, es terrible. Inhumano. Sí. Eso no debería existir. Yo tengo frío a toda hora en invierno. Claro. O sea, no hay un momento que diga, ay, qué bien, porque estoy cómodo. Nunca. Claro. Y encima ahora que hay que ahorrar gas, no se puede tener. Olvídate, prender el frío calor. No. Vas a levantar temperatura, pero después cuando venga la factura. Claro. Un helicóptero el medidor. Así que pasa el rojito toda la... No lo vea, claro. Rojito, una niña roja. No, es muy complicado. El invierno no va. No. No va, aparte te terminas de bañar y entre que... Tenés que secarte para cambiarte, porque sí, es imposible. Ya ahí ya te moriste de frío. Ya es como, no hay instancia donde uno no tenga frío. No hay guantes, nada. Sobre todo, por ejemplo, yo ando en bicicleta, ¿no? Imagínate en invierno. No. Es imposible. Sí, No. A mí, yo soy de la moto. Olvídate. No, también, sí. La moto. Sí. No, la moto imposible. Yo andaba en moto contra las pobres. Sí, ¿viste? Se me congelaban los ojos. Era una cosa. Era doloroso. Doloroso. Me duele el frío. Sí, sí. Y encima yo no tengo pelo en la cabeza. Y en invierno, si claro, vos no tenés cobertura, te duele la cabeza. Claro. En serio que te duele la cabeza. No. Entonces, pobre, está contando su experiencia. No, pero esto, sí, de verdad, yo creo que divide mucho la banda. Sí. Yo siempre digo, yo soy de la banda del verano y aguante la banda del verano, porque esto es así. No, además el verano, o sea, vos decís verano... Menos triste, más luz, pileta, la gente sale a la calle. Club, amigos, sí, cerveza, fernet, claro, música, parlante, el vecino. Sí, para mí, sí, yo, a mí, sí, se me cruza cruzarme el viejo para ir a volver a tomarme algo. Claro. Hay otras, viste, cuestiones que se me vienen. Ahora vos me decís frío, cama. Claro. Olvidate, o sí, chocolate, claro. No sé, claro, cuál. Película. Película, sí, claro. Todo que sea como en un ámbito que no querés salir a ningún lado. Claro, sí, sí, sí. Cualquier excusa es válida para quedarte adentro. Tenés que salir a trabajar ya de por sí, salís de noche. La mayoría salimos de noche. Ya, sí, eso, ¿sí?, ya es antinatural. Mm. Ya te despertás de noche, el cuerpo no se tiene que despertar de noche. No. Bueno, ya arrancaste mal. Y ya cuando querés volver, ya es de noche otra vez, por lo que el día te la pasaste, o sea... Se fue. Se fue. Sí, no. No está. Ahora, mono, acá dentro del estudio número 2, la hemos pasado con el calor, entre los mosquitos. Sí, con lo... Teníamos máquina de humo con espirales. Espirales por todos lados. Espirales por todos lados. Están cantando y están a los pedazos. Sí. Una vez me acuerdo que no podíamos cortar el coso y yo me estaba matando un mosquito, me tenía que rascar y no podía, no había manera. Es decir, me cae el micrófono. Los aguaciles, los bichos, porque nosotros ponemos reflectores, claro, ¿no? Tenemos, sí, toda luz y claro, bueno, eso atrae, sí, los insectos. Y claro, después andaban sobrevolando unas cosas así grandes. Sí, que sí, estaban sí. todos mirando para arriba. Eran aguiluchos los mosquitos. No, esto, la hemos pasado, ha pasado de todo. Como también, ya que está... Hemos tenido frío también. Hemos tenido frío, pero también los chicos de desmadre, ¿te acordás cómo hicimos los choris acá abajo? Uy, qué bueno. Eso sabés. Estuvo buenísimo también. Sí, sabés, me acuerdo que trajeron unos choris. Le agregamos unas hamburguesas acá del vecino. Muy buena hamburguesa. ¡Carnicería Picho! ¡Qué grande! Una hamburguesa, pero casera. Monumental. De 11 puntos. Ni las pati gordas son buenas. No, nada que ver. Estas son de hielo. Y la verdad que estuvo buenísima, ¿sabes? Porque estuvimos de temprano, me acuerdo, Armando y yo. Cortábamos menos chori, muy bueno. Hicimos un break de 15 y ya teníamos los chori y todo ahí. Sí, excelente. Para eso también inviten. Además, veníamos. Hice un fuego que podíamos hacer un lechón. Sí, sí. Que me había copado con la leña. Media cooperativa. Che, ¿qué te iba a decir? No se metía el humo encima, eso estuvo sí, bueno. Sí, estuvo tiró bueno. Bien. Todo bueno. Una vez nos hizo Antonio, nos hizo unos pescados. También, sí, mandamos un saludo. Al señor Antonio Ríos. Sí, que nos hizo unos pescados ahí cuando salimos de acá. Con un hambre. Sí. Ahora el señor Cicero trajo los sanguchitos de miga. Ahora trajo unos sanguchitos de miga. La agasajamos acá a la colega. Riquísimos están. Porque es colega, ¿viste? Claro. Acá somos todos periodistas. El periodismo es un oficio, así que es así, no requiere un título, no tenemos colegio de periodistas, nada, el periodismo es un oficio. Sí. Por lo que el ejercerlo convierte a uno en periodista, claro. Sí. Como no es una profesión, digamos, y además no está estipulado así desde el periodista. Con razón acá veo gente. Claro. Dice ser periodista. Y ahí se bueno. Después el resto del tema tiene que ver con las cuestiones más éticas de otras cuestiones que, bueno... Claro, depende como de no hay nada que uno donde pueda denunciar, ¿no? Hay un colegio de periodistas donde vos podés denunciar claro. la praxis, digamos, profesional. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí. Hay periodismo mercenario que funciona en base a sobres. Y pero esto es así. Y sí. Y no me hagan hablar y eso que no me trajeron nada para tomar. Pero me olvidé. Trajimos la Coca Cero esta y una de naranja durazno. Naranja, pero está buena, No, sí. Está buena, yo estoy tomando eso. Igual está entera, porque no sé que no estaba tan buena. No, voy tomando poquito, pero lo que pasa que es complejo el tema de tanta gaseosa con los micrófonos. Ustedes sí. Están más me está complicando. Sí, ah, no, claro, porque yo bajo. Tiene sed de otra cosa. Yo bajo el pote de acá y... Claro. Sí. La próxima vez. Por eso me gusta estar de tirar. Ah, claro. Pero hay que tener cuidado. Menos mal que son de jamón y queso. Si el salame, tengo que ir a la ventana. Che, bueno, nos vamos con el temita este que habíamos comentado. ¿Nos vamos? No. Vamos ahora. Vos lo conocés más que yo, Ale Álvarez. Alejandro Álvarez. Es hermano de una amiga de años, de Eli Álvarez, y por él lo conocí porque en realidad me pasó este tema que vamos a escuchar ahora, me lo pasó en un teléfono, en la época del Bluetooth. Me acuerdo que yo... Que había que prenderlo el Bluetooth, sigue estando, ¿no? El Bluetooth, uno tiene que como activarlo. Claro, entonces la época del Bluetooth me pasó un tema. Yo me acuerdo que me había comprado, tenía un celular, un Nokia 1100, y me compré uno más nuevo que tenía unas luces al costado, parecía un... debía ser de policía. Entonces tenía unas luces al costado y yo, y me lo compré porque quería grabar, ¿viste? Me había pasado muchas veces, qué sé yo, en Capital o en algún otro lugar donde hay bandas en alguna plaza, ¿viste? Y escuchás cada cosa, ¿viste? Y decís, uy, esto nunca lo escuché nunca más. Me pasó una vez en Plaza Serrano. Sí. Una banda que hacía como una especie de reggae, ¿viste? Bastante porteño sería, ¿viste? Más, ¿viste? Esa música tipo candombe, ¿viste? Una fusión media rockerita, ¿no? Uno hip-hop importante. Y la cosa es que estaban tocando un tema, los locos eran de San Telmo, y empiezan a hacer un tema... Y invitan a un chico de la calle, viste, que que ensayaba con ellos. Un tema, te caía la pera, era un rock y el pibe cantaba con una voz, un nene. Sí. y cantaba, era el tema dedicado a él, que era un chico de la calle y lo difícil que era, viste, y el loco, tremendo el tema, aparte, digo, ¿y cómo hago esto? Nunca más lo escucho. Claro. Y era para grabarlo, entonces me compré ese teléfono para que no me ocurriera, y la vez que fui a grabar, sabes, imposible de escuchar. Digo, no era así, todavía falta mucho para eso. Entonces me pasaron por Bluetooth la canción y la escuché, me acuerdo, en el teléfono, obviamente el teléfono era de esos parlantitos. El tema estaba bueno, el ritmo, pero cuando lo escuché en un equipito, ahí ya tenía, viste, se escuchaban los bajos, viste, era un temita lindo, la verdad que era muy lindo, muy, muy bien armado. Y lo había hecho él desde la compus, lo había grabado todo él. Y bueno, entonces empezamos a hablar un poco, qué sé yo, y cada vez que lo invitaba a alguna cosa, por el Día de la Memoria, un par de veces que estuvo, y siempre se copó en un día de resistencia de los pueblos originarios, último día de resistencia de los pueblos originarios. Siempre estuvo, y la verdad que copado el loco, se copa. Lo que pasa que le gusta tocar, entonces sí. Viste, él tenés que dejarlo tocar, claro, no, tenés sí. Que darle tiempo, si no, así que bueno, y este es un tema de él que se llama Los Instintos, que es el tema del que estaba hablando, y escuchalo que está muy bueno. Bueno, recordemos que lo tuvimos a Ale Álvarez, claro, aquí en el estudio número 1. Por eso, es el tema que grabó aquí. Claro, aquí, bien. Aquí, en la correntada. En la correntada, y la verdad que estuvo buenísimo. Sí, sí. Además lo tuvimos ahí, claro, ahí nomás, cerquita. Con el teclado redondo. Mostráselo que, a nadie. Ahí lo mostramos a nadie, el único teclado. El teclado redondo. Redondo. Así que Ale Álvarez y su teclado redondo en esto que es Los Instintos. Aferrar si todo es tan volátil, celos. en un vendaval. No hay nada en este mundo que parezca ser real. Biodegradable, nada permanecerá. No creo en tus palabras ni en mis pensamientos. La subjetividad nos tiene presos. Estrellas, no creo ser un títer en tus juegos. Todo es tan perfecto, todo es tan fugaz, que yo al final de cuentas hoy te entiendo. No hay nada en este mundo que te puedas aferrar. Si todo es tan volátil, se nos va en un vendaval. Este mundo que parezca ser real, biodegradable, nada permanecerá. Se nos va el tiempo y sigo sin saber dónde estoy y dónde me perdí. La carne y los huesos son el estigma superficial. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Bueno, 10:37, ya vamos citando los últimos 30 minutos de este programa, del segundo tiempo, para darle un poco de fútbol. Ahora hay que pagarlo, dijo fútbol, hay que pagarlo. ¿Querés que te diga cuánto sale el fútbol? ¿Cuánto sale? ¿Querés que te diga en serio? Solamente decir fútbol preparado? Y ya te cobran. Bueno, sale 300 pesos por mes, eso seguro, eso es verdad. Sí. Ahora... vos tenés dos decodificadores, el digital y el HD. El digital es para los televisores que no son HD, o sea, denominados viejitos. Ajá. ¿No? Que sale 100 pesos más por mes, sí, de mantenimiento de línea. O sea que el fútbol te sale 400. Claro. Más 500 pesos de instalación por única vez. Más el cable. Más el cable, claro. Que la base es 700. Claro. O sea, 1100. Ajá. ¿No? Sin internet. Sí, sí. Pues si tenés internet, sube. El deco digital. ¿Y no, pero qué quieren aparte de la gente, loco? ¿Qué quiere? ¿Que le regalen todos? El deco. Paguen para ver el fútbol. HD son 242 pesos arriba de los 300. O sea, son 542 más 500 de instalación, 1042. Que viene con un montón de programas. O sea, aparte de los dos canales, re lindo. Todo en HD, muchos. Así. Ajá. Y bueno. Viste que ahora también, además, había todo un tema de qué iba a pasar con los goles que se podían ver a través de las redes sociales, porque ahora no es lo mismo que antes. Vos ponías los goles y los subías al Facebook. Pues no. Mi página, ¿qué? Se llama... Y te van a sancionar también si haces no eso. No se puede. Unos locos cazando... No, no se puede. Cazando... Pero... Un ejército de tipo cazando... Va a haber y van a poner la guita para hacerlo. Para mí, por lo menos en los primeros tiempos. Bueno, la apuesta es así. Desapareció ver los fútbol por internet. Eso ya estamos. Se puede, es delito. No, no por Facebook, por ningún lado. Sí. Ahora, lo que... y los goles los domingos a la noche. ¿No? Así. Volvió. Sí. Ahora, lo que hay que hacer... mucho Ricky Macaya Marque, entonces. Lo que hay que hacer es suscribirse a cada club. Vos tenés que suscribirte a River. ¿Usted de qué hincha es? De Boca, por supuesto. De Boca. En las páginas oficiales... No lo quería decir porque justo acá... Pero yo lo digo con orgullo igual, soy hincha de Boca. Sí. Por supuesto. Compartimos, no hay ningún tipo de... El mal es del porvenir también, el mal. Uy, boludo, te voy del otro lado y te bautizo. Claro. Somos de la banda. César es de sí, River y del porvenir. Y del porvenir. Auspiciante exclusivo del Club Infantil del Porvenir de San Pedro. Exacto, por supuesto. Bueno, siempre yo me tengo que suscribir a Boca. A Boca. Ahí. Y ahí vas a tener... O sea, ¿termina el partido de Boca? ¿Suscribir pago? No, gratis. Ah, gratis. Por ahora. Sí, claro, por eso digo. Ahí. 2 horas después que terminó el partido, escúchate. 2 horas después que terminó el partido, te dejan ver 5 minutos de resumen de lo que sucede el partido. Y ¡no! Y ya está. Una cosa. Y pero si fue un partido muy interesante, que, o sea, solamente ves 5 minutos. Rápido, sí, gol. Se acabó. Siniestro. O sea, si ganaste 7-2, te morís. Te morís. El último gol, el definitivo. Ah, increíble. Yo fui a las oficinas y me senté ahí. Y bueno, después otro amigo que la tiene súper claro me pasó la resolución, porque es una resolución. Yo creo que esta es una buena medida, porque hay que unir a los argentinos. Entonces ahora nos tenemos que juntar todo en el loco que paga. El amigo que paga el sí, codificado. Pero los bares, bueno, es, los únicos ahí, bueno, que van a repuntar un poco es el bar. Vamos a tener que, hay generaciones que más chiquitos que van a probar por primera vez ir a un bar a ver un partido, por sí, ejemplo. Ojo, hay que militar el... Y otra cosa que hay que tener en cuenta. El pago del fútbol, ojo. Vamos a toda la Casa del Mono que tiene el Deco para verlo. Claro. ¿Dónde? Porque el Deco va en un solo televisor. Claro. Si usted tiene la suerte de tener 2 televisores. Por ejemplo. O sea, en mi casa no se ve el cable. Claro. Pero en mi caso... A mí me gustaría verlo en mi habitación. Claro. Yo no voy a subir todos los monos a ver el partido. Che, vamos, bueno, vamos al dormitorio, o sea. Ahí está vos no entendés. Porque esto es una cosa que donde hay que compartir el calor de la pasión. Porque es una cosa así. Vos fíjate que hoy los estadios ya han quedado sumamente chicos. O sea, sí. Un tipo que quiere ver... hay ranking de hincha para poder ir a ver, qué sé yo, para entrar a la cancha. Y bueno, ahí tenés. Ahora trasladamos la pasión de vuelta a los bares, a las casas. Es triste, la verdad que... Y igual hay que decir, por lo menos ahora van a cobrar a todos igual. Me acuerdo en su momento, si querías ver determinados partidos, era un precio, y si eras Boca o River, ya tenías que pagar un extra. Sí. ¿Se acuerdan que era como que había un plus? Sí, era ser hincha de Boca de River era más caro. Claro, también porque jugaban... A colmo. Sí, claro. Sí, es verdad. El resto, el paquete más básico, digamos, era una cosa, y después si querías los... Chacarita, Huracán. Y te pasaban un partido el viernes, uno el sábado y... Chau. Es verdad, era uno el viernes, uno el sábado. Claro. Tenía razón. Me acuerdo los viernes ir a un bar allá, nosotros, viste... No podemos nombrarlo, el bar 505, ahí que está ahí justo en Castillo de Cruz con la Clínica San Pedro. Sí. Y iba a ver los partidos, los de River Boca, que es un lugar que me trajo suerte. Lo único bueno, voy a tener que volver ahí los domingos a la tarde. Militando el fútbol pago. Ganamos siempre cuando fui a ver 505. Sí, porque. Las filiales pueden poner un televisor, pagar el Deco y vamos todos. Porque, viste, porque esa otra. Estás gol y por ahí te miraron 7-8 monos de Boca. Mirá, te cuento una. El 3-3 lo vi en el bar Mitre, que hoy desapareció. ¿Y ahora? Ahora, otra cosa. El fútbol en HD. Esta cuestión de que te llega unos segundos más tarde. Sí. Te grita el gol el vecino. Ah, sí. Esto con la radio. Es claro. O no, o el que tiene el televisor normal, sin el sí, digital. El digital, el viejito. El viejito, digamos. Claro. A mí eso, cuando estaba viendo en Buenos Aires, había puesto, viste, el tele, digital, qué lindo todo. Y me gritaban los goles antes. Estaba mundial de... Mundial, no me acuerdo cuál mundial fue ya a esta altura. Pero el partido que clasificamos con el gol de Palermo, ahí ese gol, ese... Sí, en Perú, que llovía cántaro. Bueno, usted imagínense que ese gol a mí me lo gritaron antes. Claro. ¿Cómo? Yo pago más. Tengo el red televisor y claro, el vecino lo gritó antes. Es más, claro. ¿Te acuerdas que en un momento era que se veía loco, se le veían las imperfecciones a los jugadores, la cosa era eso? Y el slow motion, eso fue una cosa de loco. Lo hago con la cara deformada cuando van corriendo. Era una cosa de... Y bueno... Y pensar que antes veía, viste, a las 12 del mediodía que empezaba Canal 3, esperaba de 12 a 14 para ver Mazinger. Y ahora es imposible que los pibes se levanten y lo vean, pero bueno, por eso es una forma de volver a las raíces, a comer en casa, viste, sin ninguna historia. Qué bueno, yo entro en ebullición, viste. Mirá, ya tengo calor ya. Que empiezo a levantar temperatura porque, qué sé yo, lo único que a mí me satisface es el fútbol. A mí me gusta el fútbol y que ahora tenga que pagar. Para colmo, es una negociación de dos. O sea, yo la tengo que convencer a mi mujer y decir, mirá, claro, hay que pagar más. Anda a verlo allá. Y no, pues yo lo quiero ver acá. Y bueno, viste, y qué sé yo. Y si no, que aumentó. ¿Y qué? No, ¿y qué dejo? Porque si no empezás... Porque eso es otra cosa. Empezás a dejar cosas. Ah, sí. Y a bueno, ver, ¿qué eliminamos? No sé. Sí, claro. Sí. Ya no, uno ya no sabe dónde recortar, además. Claro, por supuesto. Claro, cada vez recorta menos, ¿eh? Además estamos jugando bien, mono. O sea, venimos ganando. ¿Te acordás el sketch ese? Una inversión, sí, hay que tengo apostar. Tengo un equipazo encima. Claro. ¿Te acordás el sketch ese para los más viejitos? Yo tengo 40. Es el sketch de Olmedo, el de éramos tan pobres cuando loco, ¿viste? No sé, no. Ah, bueno. Olmedo hacía, la verdad. Olmedo hacía un programa... no me quiero hacer la joven, pero... Me acuerdo, no toca botón, era. Sí. Y uno era el clásico. Éramos tan por entonces el loco, viste, el jefe le decía, tenía frío, que yo tenía que salir con una mina, entonces le pedía la estufa y el loco se la daba. Y entonces la imagen final era Olmedo con la mujer metido con los pies en una palangana con agua caliente, diciendo, y bueno, éramos tan pobres. Y bueno, eso va a pasar ahora. Vamos a tener que dejar de calefaccionarnos en invierno y... No, mentira. La verdad que... Ya vamos a volver. Ya no volvamos. No da para sarcasmo. Vamos a volver. Ya vamos a volver a la música. Sí, claro. A ver, el que sigue es... Miguel y la Urban. Miguel y la Urban. Los chicos que hacen cumbia santafesina, muy bien, por cierto. Estuvieron acá en la caravana. Allá, por el año pasado... O este año, no me acuerdo. Y ya te digo, acá está publicado esto el 22 de marzo del 2017. Entonces fue este año. Claro, sí. Porque hacía calor. Sí, hacía calor, hacía calor. Y así que bueno, Miguel y la Urban, y el tema se llama... No tengo ni idea. Así se llama. Sé que se fue el amor, no me tratas como antes, creo que se terminó. Te juntas con tus amigas, mientras yo pensando en ti, esperando estar contigo, pero ya nada quieres en mí. Hay que dar un vuelco ahora, tengo que pensar en mí, para ver si a ti te gusta como yo sufro por ti. Tú vuelve, espérame como te espero y se la ve como un deseo. No ocupa que si aún te quiero, no quiero convencerme ahora, porque así lo que hiciste tú. Y todo vuelve, espérame como te espero y se la ve como te será. Preocúpate si aún te quiero, no quieras convencerme ahora, porque así lo que hiciste tú. Y todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve. Te juntas con tus amigas mientras yo pensando en ti, esperando estar contigo, pero ya nada quiero salir. Hay que dar un vuelco ahora, tengo que pensar en mí, para ver si a ti te gusta como yo sufro por ti. Y todo vuelve, espérame como te espero y célame como te celo. Preocúpate si aún te quiero, no quieras convencerme ahora, porque así lo quisiste tú. Y todo vuelve, espérame como te espero y célame como te celo. Preocúpate si aún te quiero, no quieras convencerme ahora, porque así lo quisiste tú. Todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve. Así lo ven. Ser el mal, predicen todo comienzo tiene un final, ¿sabes? Lo dicen. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Bueno, acá la caravana llega a su fin. Mentira, todavía no. Estamos falta un rato. Transitando la parte última. Sí. Está como los bices. Y como no está, como no está en mala, nosotros nos vamos a hacer. Nos corremos. Me acordé de algo, mono. Explícame lo del que yo me mandé la otra vez que dije LP. Ah, lo de Long Play. Claro, Long Play. Dame. Larga duración. Por eso estaba bien. O sea que él cuando me trajo el CD tenía 8 temas. ¿Qué vendría a ser? Y ya es un Long Play. Es un Long Play. Sí, porque si no sería un EP que sería. 3, 4, 5 temas. ¿Que eso no se dice demo? ¿O demo es un solo tema? Y el demo, sí, también puede ser un demo. Pero demo por ahí. Obviamente, dice yo. Cuando vos. Ellos son demos porque lo llevas como. No está grabado en estudio, no está. Ah. Es como que. Bien. Es solamente una grabación de. De demostración. Ensayo. Claro. Muy bien. Como para decir, esto es lo que hacemos nosotros. Sí, suena. O sea, sí. Como que va como de demostración. Claro. Esto es lo que hacemos nosotros. El qué, acá la caravana. No, sonido de estudio. Claro. Bien. Nosotros hacemos buenos, bueno, acá ya sale buen material. Bien. Sí, o sea. Suena muy bien. Así que yo cuando digo LP está bien. Está bien porque son long play, sí. Long play, muy bien. De hecho que comentaba la gente de Madre Perla que ellos tienen un EP, ellos creo que son 4 temas, me dijo. Ah, bien, bien. 4, 5, no me acuerdo. Pero eso es un EP. ¿Viste? Siempre se aprende algo nuevo. Me acuerdo porque lo del long play, sobre todo porque me crié escuchando vinilos, ¿viste? Ajá. En casa había vinilo nada. Vinilo de los Guaguancó hasta. Los Guaguancó. Siempre, yo tengo un enganchete de Guaguancó que ese siempre lo meto. Julio Iglesias es pasando. Bueno. No sé. Julio Iglesias padre. Jackson 5, lo que había escuchábamos. Algo de mucha música sedentosa. Palito Ortega. Bueno, tanto no, pero hasta Julio Iglesias tengo. Vos sabés que tengo que reconocer que a mí Palito Ortega me gusta mucho. ¿Ah, sí? No sé por qué. Mira usted. Confesión. Era porque a mi vieja le gustaba, entonces lo escuchaba a Palito Ortega. Y era malísimo. Pero el loco era un gran músico, ¿viste? Yo miraba las películas de Palito Ortega. Yo también. Los domingos al mediodía, cosa que nunca logré descifrar muy bien por qué. A mí me surgía naturalmente, de muy niña, el domingo al mediodía me sentaba y me miraba esas películas, tipo La Sonrisa de Mamá, que sí, era sí, terrible. Sí. Sí. ¿Por qué? Aparte, abanderado, por propio. Abanderado de golpe de estado que había era Palito Ortega con, ¿te acordás? La muchachada de a bordo y tal. No. Uno que llamaba Policía Federal, qué sé yo, el loco era Policía Federal, ¿viste? Siempre abanderado de toda la En esta estás mandando los monos. Yo la verdad que Palito no. Palito no, Ortega. No llegué a verlo. Ah, porque vos sos joven. Claro. Ah, sí. la verdad que yo volver fue un gran volver me hizo bien. O todo lo contrario. Claro. Pero ver las películas de Sandro, de Mingo y Aníbal. Mingo y Aníbal y los fantasmas. Claro, ese sí lo vino, ¿eh? Brigada Z, Brigada. ¿Qué más? Todo eso. Todo el mundo. Sí. Películas que deben ser las menos cuidadas de la historia mundial. Porque hay cada escena que son indescifrables. Me acuerdo una vez mirando con mi hermano una película, Los Bañeros Más Locos del Mundo, la 1. Se va caminando este del Facha Martel y estaba Mónica Gonzaga, una bomba en la época. Sí, terrible. Tremenda. Y estaba sentada, viste, ahí. Estaba sentado el Facha Martel y se escuchaba como un organito que se escuchaba guau, guau, guau, guau, guau. Y llega Mónica Gonzaga caminando en bikini, el loco estaba el atardecer, qué sé yo, sentado y dice, ¿estabas tocando? Y estaba tocando una armónica, lo hago, supuestamente. Tenía la boca acá. Entonces, cuando te das cuenta, dice, ¡ah, mirá vos! Y era un organito, ¿viste? Que sonaba espantoso. Una cosa indescifrable. Esas son las películas que con las que tuvimos que crecer. Claro. Y bueno, sí quedamos. Sí, ahora. Eso también explica muchas cosas. Sí. Yo tengo, a ver, espera, a ver si me sale, te lo pongo, a ver si te acordás de esto vos. Qué alegría. Qué grande. Es Johnny Tolengo, papá. Johnny Tolengo tenía el VHS grabado, la película en VHS. Dije, no, grabame Johnny Tolengo la película. Y es un recorrido de todo el disco con la barra de la coneja, que termina con este tema, termina la película. Pero me la sé de memoria, si yo te digo ahora qué canción va. Estaba la hija, que ahora es un sex symbol. Claro. En esa época estaba tapada y hacía de gitana. Y le hacía una canción a la gitana también. A mí me parece fantástico lo de YouTube, porque yo pongo Johnny Tolengo y ya tengo al lado las primas, sacan la mano a Antonio, o sea, ya tengo las fiestas. Ya podemos seguir, después de las 11 de la caravana es como lo sí, bizarro, podemos claro, ir y meternos sí, por ahí en ese túnel indescifrable ya. Sí, sí. Además, yo admito que cuando está todo bien arriba, up, sale cualquier cosa, o sea, vos metés las primas, Yuya, hay algunos que, Alcide, ¿eso? Sí, lo que sé... Lo que sí es real es que antes se hacían más cosas acá, de peor calidad, todo, pero se producía más localmente, ¿viste? Había algún que otro casi ídolo, o sea, un tipo que vos, Olmedo, el mismo Porcel, Calabró, como Mesa, mucha gente que hacía producciones, hacía humor, qué sé yo. O novelas, las novelas esas de ahora como que no hay un... Ahora todos vemos en Netflix, novelas o series yankee, que son las mejores, boludo, porque son las mejores supuestamente. No sé, pero bueno. Y como es, de hecho, por ejemplo, el Marginal. El Marginal, claro. Justo estaba pensando lo mismo. Fue una cosa de loco. Sí. Muy bueno. Y no ha tenido la la repercusión que podría haber tenido, sí, alguna otra serie. Si hubiese sido una serie yankee, seguramente, sí, estarían todos enloquecidos. Pero el Marginal no ha tenido la repercusión, sin embargo, está incluso en las plataformas pagas de que te permiten ver series, digamos, en todo el mundo. El Marginal, sí, está incluido dentro de eso porque además, digamos, tiene una calidad que permite la llegada a distintos países, digamos, a un, claro, público también exigente, ¿no? De series. Sí. Un público muy gustador de series que paga para poder verlas. Claro. Y tiene la opción de verla, digamos, porque está incluida dentro de este considerados más selectas, ¿no? Pero sí, yo de hecho la vi por Netflix. Claro. Esa y después vi Socios por Accidente también. La de Peter Alfonso. Sí. Y ¿cómo se llama el otro? Y Listorti. Y Listorti. ¿Y esa qué onda? Milagros. Milagros inesperados sería. Cosa que los tipos hacen película, ¿ves? Dice, aparentemente, el otro día escuchaba, ¿no? Ya no puedo dar fe de dónde lo escuchaba ni si sí, lo leía, claro, o algo, que se habían terminado muy peleados. Porque aparentemente. Uno el éxito de ellos, creo, rotundo, que Peter Alfonso no había querido ni siquiera promocionar la película, aparentemente llevado por la vergüenza. Ay, claro, la vio el loco antes. Dijo, yo no voy a salir a poner la cara por esto, y el otro había puesto dinero. Listorti era productor. Ah, mira. Entonces, se enojó porque... Se nota porque la actuación... El otro no salió a bancarla, digamos, a la película que había, él había aportado el dinero. Qué barra. Yo no la vi la película. Sí, yo con Lorencito tengo que ajustar a lo que haya, ¿viste? Como para uno. Claro. Porque es un terremoto, loco. Entonces, ¿viste? Por ahí, y con algo pero esta película logró que diga, qué pavote, ¿no? porque lamentablemente la película es inveíble. Pero bueno. Ahora, en serio, de vuelta. el cine nacional, a mí, yo soy súper... soy fanático del cine nacional. Yo miro mucho, de todo tipo. Por ahí me cuesta más ver algunas que otras, como qué sé yo. Pero bueno, pero las trato de mirar siempre, las nacionales. De hecho, me acuerdo un tiempo hicimos con Juancho, para que yo, en lo de Juancho, en Mate Cocido, hice un ciclo de cine nacional que va a las semanas desde enero. Qué bueno eso. Desde enero hasta junio, hasta junio, julio, o sea, hasta el Día de la Bandera. Toda la semana una peliculita de cine nacional contemporáneo era. Claro. Y muy buenas cosas hemos visto. Incluso con alguna alegoría según alguna fecha. Así que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? El problema es que vemos las cosas malas. Bueno, 11 y 2. Bueno, tenés dos cosas. Sí. O vamos con Viento Rítmico, o te busco el tema que me dijiste que era de otro mambo. Sí. Que, ¿cómo se llama el tema? Algo queda. Sí. Algo queda. Como usted quiera, señor. Vemos ese. Escuchamos ese. ¿Cuál? Algo queda de otro mambo. Algo queda, y ya nos vamos con este. Y nos vamos con ese. En la próxima. Capaz que nos fuimos mucho de mambo hablando, entonces no pasamos mucha música. No, bueno, la pasamos bien. Pero la pasamos bien, yo me quedé en risa. Yo la pasé re bien, chicos, sí, invíteme más seguido, déjense. Sí, no sé, tenemos que arreglar, viste que el calle tuyo es alto. Con... Sí, bueno. Sí, traigamos... Igual la próxima vez traigan... Claro, por eso, había que traer algo, una bebida espumante. Sí, claro. Sí, pero mira vos, ya haber sabido. Justo a César. No quería quedar así como el único tomando. Che, bueno, vamos con ese. Por lo pronto, la semana que viene, que al final no hablamos, vamos a estar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado. Ah, muy bien, claro. A partir de las 20:30 con la presentación. ¿A partir de las 20:30? Sí, está bien, 20:30, perdón. 20:30, sí. Está bien. En la Biblioteca Popular Rafael Obligado, con entrada libre y gordita. Hernán Brienza presenta su libro, que se llama Urquiza, el último salvaje. Obviamente la referencia automática al kirchnerismo. Hernán Brienza, ¿no? Por haber sido candidato o no. Entonces ya ahí mucha gente lo descarta. En principio es un autor revisionista de la literatura argentina, y que el revisionismo es muy necesario y es parte de ver la historia a veces de otra manera, y por ahí a veces la real historia, ¿no? No la historia que escribió Mitre, que, como me gusta decir, está del otro bando. Son los que ganaron la guerra civil, yo estoy del bando de la que perdimos. Entonces, no me gusta esa historia. No me gusta esa historia mirando de frente a Europa y reflejando en Europa, sino yo quería que se mire para adentro y que tengamos nuestra propia identidad. Siempre me acuerdo el tema este de Mitre convirtiendo a Bernardino Rivadavia en un tipo de nariz aguileña y blanco, ¿viste? El tipo es mulato y de nariz como la mía, así, chata. Es mulato el tipo. Pero el primer presidente argentino no podía ser negro o oscuro. Debía ser un tipo blanco, o sea, un tipo más afrancesado. Entonces, yo creo que al que no, por ahí... que vayamos a compartir una charla, a escuchar a este libro que es importante, Urquiza, con particularmente para mí, con acierto lo trata o dice que es un traidor, y para mí Urquiza sí fue un traidor, invadió con fuerzas internacionales la República Argentina y derrocó un gobierno que estaba elegido de una manera. Rosas era elegido por representantes de las provincias, por un él lo derrocó con moneda francesa e inglesa y con ejércitos brasileños. Después, más allá de las hipótesis, abandona la lucha en Pavón y entrega el país al unitarismo, a la provincia de Buenos Aires particularmente. Él lo va a explicar en alguien que sabe en serio, que alguien que ha estudiado realmente, pero bueno, entonces a ver, está bueno que escuchemos a este muy buen autor. Y bueno, que saquemos conclusiones después. Sí, y volvemos un poco al principio, ¿no? Porque hemos, como más allá de todo, girado un poco en torno a lo mismo. Me parece que es esto de, bueno, ir, escuchar, aunque pensemos que desde el principio podemos no estar de acuerdo, justamente esto nos hace poder tener una visión, otra visión, nos hace que la nuestra sea enriquecida, se vea enriquecida, nuestra opinión se vea enriquecida por otro punto de vista, y me parece que eso también construye a lo que podemos concluir de ahí. Entonces, más allá, tratemos de obviar estas cosas que tan banales que a veces nos limitan a poder, claro, escuchar a otro, que es, bueno, es kirchnerista o era más o menos, ¿no? Y que eso nos limita a poder por ahí, claro, conocer y aprender del otro. Y después salgamos de ahí con nuestra conclusión. Era, no era, coincidimos, no coincidimos, estamos un poco más, menos cerca, lo que sea, pero escuchemos. Además, después nos quejamos que en San Pedro no hay cosas para hacer. Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Sí. Lo que pasa es que no, a veces no queremos movernos un poco, ¿viste? Sí. Una comodidad. Claro. Sí, de verdad. Así que, ¿cuándo, mono? Entonces, el viernes que viene, viernes 18 de noviembre, 20:30 horas, Biblioteca Popular Rafael Obligado, Mitre 460, imposible no conocerla. Un lugar... ideal. ¿Entrada gratis, mono? Entrada libre y gratuita. Hernán Brienza presenta su último libro, que se llama Urquiza, el salvaje. 14 de octubre, Canaletas Rock. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando. Y me quedó por nombrar a la gente de todas la peor, que van a estar con Los Antiguos, gran banda de metal. ¿En Varadero? En Varadero, en el Expo Rock, Patio del Arte, música en vivo, 19 de agosto, 19:30 horas, San Martín, 888, Varadero, Buenos Aires, de toda la peor, Macondo Children, Imposible reconocer los otros nombres. Pero bueno, va a estar Los Antiguos, De Toda la Peor, la banda de hardcore sanpedrina. Y Los Antiguos, una banda de metal tremenda, que va a venir acá a Varadero. De Todo lo Peor, que pasó aquí por la caravana. Estuvo acá, sí. Y estuvo acá abajo, donde grabó su CD en vivo. Sí, que está en trabajo todavía. Todavía sigue ajustando ahí Marino los controles. Y bueno, y por lo pronto, y lo otro, lo iremos comunicando. A medida que busquemos las fechas. Sí. Me deja mandar saludos a Viento Rítmico, a Gaby. El Gavilán, con todos los chicos. No me quiero olvidar de todo. De Sofía Rotundi y Rubén Maceroni. Priscila Colón, Nicolé. Majo Lanús. Callen al Duende, sí, los primeros. Despertar Chamamecero. Y bueno, esta gente de. Los de Orán, que han estado en el segundo programa. Sí. Día de lluvia. Que no sé si están acá, en San Pedro. Me parece que ya... Hay que hacer otro repaso pronto. Sí. Sí. Les queda corto. Sí, sí. Bueno, eso es bueno. Así que bueno, por lo pronto nos vemos entonces en la biblioteca. En la biblioteca el próximo viernes a partir de las 20:30 horas, entrada totalmente libre y gratuita. Organiza La Caravana y el Centro Cultural Aníbal de Antón, Centro Cultural San Pedro, Colectivo Aníbal de Antón. Y bueno, y con la colaboración allá de Román Solsona también, que nos va a estar dando una mano con la presentación del autor. Y espero que mi prima le habilite la movilidad a su marido, para que Paulo Menotti, para que venga también él a exponer un poco. Él también es historiador, de Rosarino. Bueno, está en duda todavía, pero bueno, lo espero acá. Bien, buenísimo. Así que bueno. Nadia, gracias por venir. La verdad que muchísimas gracias, me sentí súper cómoda, la pasé muy bien. Así que cuando quieran, ya saben, me invitan y yo vengo. Bueno. Aunque sea para llevar unos mates o preparar un Fernet. Che, no, la próxima ya está, olvídate. Yo lo traigo, si quieres. Sale el Fernet. Dale. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, no sabemos cuándo, pero ya sí. Vamos a estar. Lo importante aquí es que usted siga conectado a la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Excelente. Ha sido un total placer y nos vamos con este otro mambo. Se llama linda banda. Siempre algo queda. Sí. Bueno, buena vida. Chau. Siempre algo queda. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. receta, me vuelvo más careta, me olvido que se puede improvisar. ¿Y a dónde irá el dolor que nos hace mal? ¿Y a dónde irá el dolor que nos hace mal? ¿Y a dónde estará el sol que ya no enciende más? Que ya no enciende más, que ya no enciende. Y sin embargo sigo acá como quería.